Radio Alhama en internet y las noticias de alhama.com. Radio Alhama en internet, una radio para compartir. Hola, ¿qué tal? Pues nada, ya estamos aquí. Ya estamos. Nos acaba de dar la entrada nuestro director, Juan Cabezas, y vamos a comentar ya una de las noticias de alhama.com. Pues vamos a ello, que además es una noticia que llega con ese eco de los villancicos, muy apropiada. Totalmente. Nos vamos a la sección Navidad. Es una publicación firmada por La Redacción. Ajá. Y el titular, bueno, lo dice casi todo. Alhama disfrutó de la zambomba flamenca Así Canta Grana. Eso es. Se celebró el pasado viernes en la Plaza del Rey. Y aquí ya tenemos una clave importante, ¿no? El lugar. Claro. No hablamos de un teatro ni un auditorio. Es la plaza, el espacio de todos. Es una fiesta popular. Es casi un ritual. Los villancicos se cantan por bulerías y la gente tiene que participar. Es que la participación es el alma del evento, vamos. Es la diferencia entre ver algo y vivirlo. Exacto. Y por lo que cuenta el artículo, los organizadores se esforzaron mucho en crear ese ambiente para vivirlo. Sí, verdad. Había aguardiente, mantecados para la gente. Incluso un licor sin alcohol. Se buscaba recrear esa celebración tradicional. Y fíjate en un detalle que a mí me parece fascinante. A ver. La temperatura. Hacía frío, ¿eh? Entre 5 y 6 grados. Uf, una noche fría. ¿Y cuál fue la solución? Pues poner varios contenedores con leña ardiendo. ¡Qué buena idea! Es que eso es genial. No solo combate el frío, convierte la plaza en un hogar, en un punto de encuentro cálido. Es un gesto muy potente, sí. Cambia toda la experiencia. No estás en una butaca, estás compartiendo el calor de una hoguera. Y claro, para esa magia necesitas, pues, la banda sonora perfecta. Y por lo que se ve, el cartel fue un acierto. Abrió la tarde un grupo local, claro que sí. Que eso siempre está bien, empezar con la gente de casa para implicar a la comunidad. Exacto. Y después, pues ya el plato fuerte. Artistas como Iván Centenillo, Víctor Segovia, Elisa Martínez y también Elisa del Paso y Ramón del Paso. Un cartel muy completo, sí. Pero lo importante no es solo quiénes eran, sino lo que consiguieron. ¿A qué te refieres? A que el artículo destaca que el público se unió a cantar con ellos. Se creó un ambiente súper cercano. Ahí es cuando la zambomba cobra vida. Cuando se borra la línea entre el artista y el espectador. Desde luego. Y ojo, que esto no fue algo, no sé, improvisado. No, para nada. Detrás estaban el Ayuntamiento de Alhama y la Diputación de Granada. O sea que hay una apuesta institucional por recuperar estas tradiciones de calle, de convivencia. Sí, y hablando de convivencia, el detalle final del artículo es la verdadera joya. Ya sé a qué te refieres. A mí también me llamó muchísimo la atención. Resulta que se agradece públicamente a uno de los artistas, a Iván Centenillo. ¿Y por qué? Pues por haber difundido la información del evento. Es increíble. Parece ser que, sin su aviso, muchos vecinos e incluso la propia redacción no se habrían enterado a tiempo. Es que eso nos dice mucho de cómo funciona la comunicación real en las comunidades. Totalmente. En plena era digital, con redes y publicidad. Y al final, el éxito depende del boca a boca. De la implicación personal de una persona, no de un algoritmo. Eso es. Sin duda fue una tarde que, más allá de la música, demostró el poder de la tradición para crear comunidad. Una reflexión perfecta para terminar, la verdad. Pues sí. Bueno, ya seguimos preparando el siguiente análisis. Desde el estudio y siempre con Juan Cabezas al frente de la dirección técnica, que ahora pone la sintonía de salida. Radio Alhama en internet y alhama.com. Información para compartir.